Alejandro, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás vos y toda la audiencia? Bien, acá estamos. Comenzaron con el programa de escuelas deportivas municipales. Contanos de qué se trata y qué repercusión hay. Sí, mira, arrancamos este lunes con mucha lluvia, así que bueno, todas las actividades que teníamos programadas al aire libre fueron suspendidas. No todas, algunas los chicos fueron igual, así que algo hicimos. Mira, en un trabajo que estamos haciendo articulado con los colegios, los clubes, tenemos escuelas deportivas de cesto, básquet y vóley en lo que es el Club Deportivo Tuay, tenemos el fútbol infantil en el Club Ferro y tenemos el fútbol inferiores masculino y femenino en el Club Guardia del Monte. Es un acuerdo que tenemos con los clubes de trabajar las escuelas deportivas en las instituciones para que ellos puedan tener mayor concurrencia de chicos y no tener una escuela deportiva que compita con los clubes. Y por Bien. fuera tenemos en el horario del campo atletismo, tiro con arco, fútbol mixto y también tenemos la escuela de árbitros de fútbol los días jueves a las 20 horas en el Alberico. Por ¿Sabes otro lado, qué cantidad sí. de pibes, pibas están yendo o esperan también? Porque supongo que la expectativa es que vaya creciendo un poco la inscripción. Mira, nosotros lo que esperamos es la concurrencia directamente a los deportes. Tenemos una inscripción de entre 20 y 22 chicos en tiro con arco, 16, 17 en fútbol en los clubes. El cesto y el básquet y el vole manejan una matrícula de más de 20 chicos. Eso es en distintas franjas etarias, ¿no? En algunos deportes nosotros tenemos una franja etaria que es de 8 a 12 años, en otra tenemos de 15 a 17, en otra tenemos de 12 a 14, tenemos los adultos, el Ñuco arrancó con 10 personas que concurrieron, pero hay 15 inscriptas, el bádminton tiene 16 inscriptos y concurrieron 7, todo calculamos que es por la lluvia, ¿no? En tenis de mesa arrancamos con 7 inscriptos y concurrieron 4, eso fue en el día de ayer, ¿no? Hoy esperamos a las 16 horas todo lo que tiene que ver con básquet para PCD, para personas con discapacidad intelectual y motora ambulante, que tenemos más de 25 inscriptos. Esto recién arranca, así que bueno, calculo que va a ir evolucionando a medida que vayamos transcurriendo en las escuelas deportivas. Bien, ¿y cómo perciben el clima actual socioeconómico, político, que repercute, por supuesto, también en la cuestión deportiva, en la vida de los clubes que tienen que afrontar el tarifazo? ¿Esto se comenta? ¿Cómo lo estás viendo? Mira, nosotros venimos trabajando con las instituciones locales desde que arrancó la gestión, justamente preocupados por este tema, tratando de afrontar esta situación todos juntos, ¿sí? Sabemos que cada uno por su lado va a ser más complicado y es en lo que venimos haciendo mucho hincapié. También en esta propuesta deportiva lo que garantizamos es que en cada franja etaria haya una, dos o tres propuestas deportivas donde el factor económico no sea un limitante. Así que, si bien nos costó, nos llevó tiempo planificarlo, ponernos de acuerdo, pero estamos convencidos de que trabajando con las instituciones, el municipio y las escuelas podemos hacer una gran red de contención, más que nada para los sectores más vulnerables, ¿no? Bien, ¿y el Estado tiene una mano que dar ahí? Digo, más allá de lo que decís, por supuesto, pero en concreto, ¿hay una posibilidad de que el Estado respalde a los clubes en ese contexto? Sí, justamente esta estrategia que hemos aplicado se trata de eso, ¿no? Nosotros, en vez de tener una escuela deportiva o un profesor trabajando por fuera solamente para el municipio, lo tenemos inserto dentro de lo que es el club. El club con eso se ahorra de alguna manera pagarle a un profesor, sino que se hace cargo el municipio para que todos los chicos de esa franja etaria que contiene puedan concurrir sin la necesidad de tener que abonar la cuota que los clubes tanto necesitan para subsistir. En eso estamos trabajando y después realizamos actividades en conjunto para tratar de recaudar fondos y tratar de sostener lo demás que tiene que ver con competencia, con compra de material y otros temas que en la medida de lo posible siempre colabora el municipio, pero que los clubes también necesitan ese aporte para poder subsistir y afrontar los compromisos que tienen a nivel asociación, federación, encuentro y todo. Alejandro, gracias por el contacto. No, muchísimas gracias a ustedes por comunicarse. Alejandro Aguiriano, el director de deportes, nos comentaba sobre el programa de escuelas deportivas municipales en Toay.